viento. Abra despacio las patas fritas. Bienvenimos a todos a esta nueva presentación. ¡Oh, Dios mío! Somos normales. Somos normales de más. No nos metemos en líos. Somos todos laburantes, compartimos apellidos con los padres y los tíos. No somos muy especiales, más bien somos medio medio. Por ejemplo, en este verso, si nos damos con la rima, venimos y decimos medio. No somos ni muy ni muy. Tampoco somos tan tan. ¿Quién es? Somos lo que quieras vos. Quieras vos, quieras vos. Ya estamos acá presentando nuestro primer espectáculo de Burgo Uruguaya. Sí señor, sí señora, sí.